Bueno, mi nombre es Jaime Domínguez, del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua, por los pueblos de Tlaxcala. Mira, en este contexto de la represión que hay hacia las organizaciones, el Frente de Pueblos pues no ha sido la excepción, ¿no? Tenemos tres compañeros presos y además 10 órdenes giradas de aprehensión y bueno, nos han reprimido. En mi caso, yo fui detenido y torturado por la Policía Estatal de Mando Único. Y lo que hicimos hoy fue como es una alianza entre varias organizaciones, de ponernos de acuerdo para pelear con los presos en común. En el caso de nosotros, pues, estamos peleando por los nuestros, pero también estamos peleando, por ejemplo, por la compañera Nestora, de las guardias comunitarias, con su compañero de Vázquez, de la CECOP. Y es como un esfuerzo de tener un poco de unidad, por lo que se avecina realmente es grande represión por el despojo hacia los pueblos del estado de Morelos, de Puebla y de todo México, ¿no? Entonces hicimos una acción concertada, por lo menos 25 movilizaciones nos quedaron todo el país. En Morelos participamos y en una actividad, y bueno, esa es como la idea de seguir haciendo una campaña por la libertad de los presos y la unificación de los pueblos. Bueno, fueron dos acciones específicas. La primera fue los compañeros de los colectivos cerraron la Paloma de la Paz, que es la entrada a Cuernavaca, intermitentemente, y otro grupo de compañeros de Puebla, Tlaxcala y de Morelos, perdón, de las comunidades de Huesca, Jantetelco, Mencingo. Realmente lo que hicimos fue como hacer una manifestación y un mitin en la Plaza de Armas. Que necesitamos caminar todos unidos, porque ahora con el régimen de Peña Nieto, en alianza, complicidad, llamémoslo así, con los partidos fuertes, el tricolor, el azul y el amarillo, pues están reprimiendo a los pueblos, y lo que necesitamos es como generar una gran alianza de pueblos para evitar la represión y echar abajo sus megaproyectos.